Padre nuestro que estás en los cielos y moras también en nuestros corazones, te pedimos que nos acompañes en este estudio, que nos des la bendición, por favor, de tu Santo Espíritu para poder asimilar, entender, discernir. Estás con Donaldo, que lo está conduciendo, y que los demás hermanos que todavía no se han podido unir puedan hacerlo prontamente para disfrutar completos lo que tú tienes para nosotros en este día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de Daniel, capítulo 2. Voy a prender la luz acá para ver. Vamos a entrar a lo que fue el cuarto imperio. El cuarto imperio que tiene más material que el primer imperio. ¿Recuerdan el imperio babilónico? Todo el material que tuvimos en él, la profecía de Jeremías, la profecía de Habacuc, el ministerio de Ezequiel, la parte histórica del libro de Daniel mismo, etc. Es en el primer imperio. En el segundo bajó. En el tercero desapareció. Pero en el cuarto vuelve otra vez a mostrársenos la participación divina, la intervención de Dios en el asunto de los hombres y cómo Dios va preparando a su pueblo. Y mientras estaba meditando en el poderío del cuarto imperio, vino a mi mente el primero, Babilonia, que en el primer imperio Dios levanta a Daniel, a sus amigos y toda aquella gama de la galería de los fieles de Dios que vimos durante ese periodo. Y en el cuarto imperio, Dios levanta hombres de fe. Y durante ese imperio apareció nada más y nada menos el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, como se llamaba a sí mismo. Y le hizo frente a Satanás, Jesús, le hizo frente a Satanás en persona, en carne y hueso, durante el periodo de dominio de la cuarta bestia. Satanás utilizó al poder romano para ejecutar ferozmente juicio contra el Hijo de Dios. Fue Roma, y lo que ustedes van a ver hoy, vamos a ver juntos esta mañana, es que así como Dios levantó hombres fieles durante el reinado de Babilonia, durante el reinado medo-persa, que existió Esdras, Nehemías, Mardoqueo, Esther, etc. En el reinado, en el gobierno de los griegos, allí hay un silencio. Sin embargo, en el reinado del cuarto imperio, vemos hombres de fe y vemos a Miguel, el que es como Dios, a Jesús, el Verbo encarnado. Y viene después de la cuarta bestia, del cuarto imperio, viene el cuerno pequeño. En la primera fase del cuerno pequeño, Dios levantó a hombres fieles y tenemos allí a los valdenses. Tenemos allí a los reformadores, tenemos allí la historia La pregunta para nosotros es, ¿a quiénes Dios levantará para que cuando entre en efecto la segunda fase del cuerno pequeño, quiénes se pondrán en la brecha donde estuvo parado Daniel, donde estuvo parado Esdras, Nehemías, Mardoqueo, Esther, el apóstol Pablo, Jesús? ¿Quién se va a poner allí? Ese es el llamado de Dios para su pueblo. La guerra continúa, el conflicto, como dijo el mismo Daniel, era grande, sigue siendo grande, decisivo, con impacto eterno. ¿Dónde está el remanente? ¿Quiénes formarán? ¿Quiénes estarán listos para brillar como estrellas a perpetua eternidad cuando el momento lo amerite? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué preparación están llevando? Recuerda, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, cuerno pequeño en dos fases, y en cada una Dios ha tenido siervos fieles. Y nosotros hemos llegado a la última etapa, al último conflicto. Nos estamos preparando, estamos tomando seriamente para poder cumplir lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. El propósito de Dios es que los entendidos brillen como estrellas a perpetua eternidad. La razón por la cual estamos reuniéndonos de lunes a viernes aquí, hermanos, no es para inflarnos con conocimiento intelectual. Eso te va a envanecer si solamente te quedas con eso, sin pedir a Dios a solas en tu privacidad que te empodere, que te transforme, que te limpie, que haga de ti un nuevo ser, que te llene con su Espíritu Santo. Si estos estudios no te están llevando a despertar esa necesidad en ti, no te están ayudando en nada. Y lo más triste es que a mayor conocimiento, mayor condenación. Pero si a medida que avanzamos con los estudios de Daniel y Apocalipsis, comienza a nacer en ti un deseo de no amoldarte al mundo, de dar un paso de fe, aun cuando vas en contra de la mayoría, aun cuando la mayoría no apruebe, desacredite, te vitupere, te escarnezca, etc. Pero estos estudios te están ayudando a tomar una posición firme y determinada. Glorias sean dadas a Dios porque está valiendo la pena el sacrificio, el esfuerzo, la iniciativa de Dios, porque como lo hemos repetido a través de los labios de Marlene, repetidas veces ella ha dicho, esto es Dios llamando, es Dios equipando, es Dios trayendo a la memoria textos que lo hemos leído, pero que lo hemos dejado allí, aguardados por un tiempo. Dios quiere una generación final, como Daniel, sus amigos, la reina Esther, que pueda decir, si perezco, que perezca. Después de 3 días de ayuno y oración, Dios quiere gente como Mardoqueo, que no se postraba delante de Amán. Dios quiere gente como Esdras, versados en las Escrituras, que saben que es un así dice Jehová. Como Nehemías, que ponen manos a la obra, no importando el peligro. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual están los libros proféticos que gran parte de ellos hoy día para nosotros es historia, pero que en su momento fue profecía para los que pasaron por esas edades y quedaron guardados para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Se glorificará Dios en mi persona? ¿Le daré honra y gloria a Él en mi cuerpo? ¿Me llenará el Señor con su Espíritu Santo? ¿Pondrá en mí su sello como propiedad suya? ¿No le defraudaré en medio de la adversidad? Todo depende, y lo hemos visto antes, en las cosas pequeñas del diario vivir. ¿Cuán fiel eres hoy? Está determinando tu fidelidad el día de mañana. Si hoy no haces diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha, ¿qué te asegura que en el momento de la presión te pondrás del lado correcto? Hermanos, vamos a meternos otra vez al estudio de la palabra de Dios. Mas es deber personal de cada uno de los que se meten cada mañana a este grupo de pedir de forma incesante que Dios haga el milagro de la transformación. Así como yo lo necesito, así como yo se lo pido cada día, cada momento. Señor, no estoy conforme con lo que soy. Yo quiero ser más semejante a Cristo Jesús. Quiero reflejar su carácter en mí. Yo no puedo. Eso está distante como la tierra al cielo de mis posibilidades humanas. Hazlo tú, Señor. Que Dios nos ayude para que el esfuerzo que cada uno de ustedes hace de venir a este estudio produzca en nosotros cada día un cada vez más eterno peso de gloria. Que podamos unirnos y venir juntos al estudio de la palabra de Dios con alegría, con sencillez de corazón, como un niño que viene ante la presencia de un adulto. Y no lo digo por mí, obvio, pero es que hay poder en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios entonces traiga vida a nuestra experiencia espiritual. Y que cada día anhelemos estar en esa galería de los siervos y siervas de Dios que fueron contracorriente, que no se sometieron a voluntad tiránica, déspota de ser humano alguno. Así sean los más encumbrados, que aunque pretendieron cambiar su identidad, cambiar su religión, cambiar su experiencia con Dios, no pudieron. Porque ellos sabían que por sobre encima de todos los monarcas de la tierra, hay uno que gobierna el universo. Y ese ser que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, que nos ha hecho pasar de muerte a vida, se merece toda nuestra lealtad, toda nuestra devoción, toda nuestra entrega. Y siempre y cuando las leyes de los hombres no estén en pugna, en controversia, de su voluntad será un placer someternos a ella. Pero cuando los hombres se erijan por sobre encima de lo que Dios ha dicho, entonces cada uno de nosotros, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, podamos decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a estar de parte de Dios, aunque se acabe el matrimonio, aunque te abandonen tus hijos, aunque pierdas tus propiedades, aunque pierdas tu vida misma, porque el que pierda su vida por causa del Evangelio, simplemente la ha guardado en un depósito eterno, donde nadie podrá meter mano. Que Dios sea tan real en tu vida, que su amor sea tan persuasivo, tan transformador, que su amor sea esa fuerza que te lleve a la acción de tal manera que no haya diablo ni demonio que se ponga en tu camino, que la fuerza transformadora del amor no pueda derrotar. Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de renovar nuestros votos con Dios. Porque mira qué rápido estamos llegando. Nos estamos acercando, aun cuando pareciera que fuésemos lentos, pero vamos a pasos agigantados. Hemos avanzado desde el año 605 y estamos ahora a escasos 168 antes de Cristo. Con la llegada al trono mundial del cuarto reino. Y debemos de ver que este cuarto reino, la bestia espantosa, las piernas de hierro, el cuerno pequeño del capítulo 8, ya llegamos allí. Y este poder llegaría hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Prácticamente comenzamos a entrar a un presente. Y esto es lo más solemne. Desde el cuarto reino para nuestros días. Dios quiere que para este momento nos haya venido preparando con tanta información, con tantos testimonios, con tanta manifestación de su poder, de que a sus fieles no los dejó solos, no los dejó solos en Babilonia, en el horno de fuego, en la fosa de los leones, no los dejó solos cuando los samaritanos, aquella raza mixta, los querían destruir, cuando querían asesinar a Nehemías, no dejó solo a su pueblo. Que esto desarrolle confianza en ti, que Él volverá a cumplir su promesa en aquellos que decida primero Dios antes que los hombres. Primero su palabra antes que los concilios humanos, antes que los congresos y casas legisladoras de los hombres. Primero su santa palabra. Capítulo 2 de Daniel. Vamos a leer algo del capítulo 2, algo del capítulo 7 y algo del capítulo 8. Y así como hemos visto las fechas de los imperios mundiales, vamos a recordar la fecha cuando Roma vence a los macedonios, a los griegos, y se impone como gobierno mundial. Capítulo 2. Hemos avanzado hasta el versículo 39, pero sería bueno si volvemos a leer del versículo 29. Dio, si puedes leer, por favor, del 29 al 39. Un poquito de historia ahí para refrescar. Bueno, del capítulo 2, versículo 29 al 39, dice: uh-huh. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey,

y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte como el hierro y en parte frágil. O sea, ese reino ahora tendría una combinación. Habría dureza, habría algo de aquello que desmenuza y quebranta todo, pero también tendría una parte frágil, una parte débil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. A ese cuarto imperio hemos llegado. Sigo leyendo, que me encanta leer lo que sigue. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Verdad que es lo que anhelamos? Amén. ¿Verdad que es lo que, verdad que a eso nos debe de llevar la profecía, finalmente? Porque es la secuencia que tiene. ¿Qué importa Babilonia con su oro puro, con sus oro que estaban en Babilonia? Como, ¿qué importa eso? ¿Qué importa el segundo reino con sus leyes inalterables, con sus edictos indesafiables, el poder de los medos y los persas? ¿Qué importa Grecia, el conocimiento que el mundo te ofrece, sus universidades, su filosofía? Más adelante encontramos en los escritos de la palabra de Dios que la ciencia del mundo es locura, es insensatez. La verdadera sabiduría viene de Dios. ¿Qué importa todo eso? ¿Qué importa Roma, que puede destruir, desmenuzar, aplastar, torturar? ¿Qué importa eso? Puede matar el cuerpo, pero el alma no puede tocar, no puede destruir. El carácter, lo que tú eres, no se consume con el fuego del ser humano. Pueden matarte el cuerpo, pero el carácter, la naturaleza divina que Dios puso en ti, nada ni nadie lo puede tocar. Entonces, ¿qué importa Roma con su crueldad? Lo que importa, nuestra meta, nuestro blanco, nuestro objetivo, es del 44. Debe de estar en el 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Alabado sea Dios. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, no va a haber otro imperio mundial. Una vez el reino de Dios quede establecido sobre la tierra, y sus benditos ciudadanos que formaron parte de él, gozando eternamente y para siempre, no habrá más. Se acabó. El trauma del drama del pecado habrá acabado para siempre. Lo vimos en Malaquías capítulo 4. Recuerdan que dice: viene el día ardiente de Dios como un horno, el cual los malos serán estopa y no les dejará raíz ni rama. Y vosotros, los que pensáis en mi nombre, saltaréis como becerros de la manada, etc. En el siguiente versículo dice: hollaréis a los malos, que serán ceniza debajo de vuestros pies. ¿Por qué codiciar el oro de Babilonia? ¿Por qué temerle al poder medo-persa? ¿Por qué desear la filosofía griega? ¿Por qué tenerle miedo al despotismo romano, si todo eso se convertirá en ceniza debajo de tus pies? Y hay tanta información en la palabra de Dios de este reino. a cual cada uno de nosotros está siendo invitado a formar parte de él. Alabado sea Dios por enviar a Jesucristo para darnos la oportunidad maravillosa, la otra oportunidad para poder volver a estar conectados con el reino de los cielos. Y finalmente esa voluntad, como se hace en el cielo, será hecha aquí en la tierra y será eternamente y para siempre. El reino no será dejado a otro pueblo. Y ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. No habrá oro, no habrá plata, no habrá bronce, no habrá hierro que se ponga, que resista a esa piedra maravillosa. Pero él permanecerá por las edades sin fin, eternamente y para siempre. ¿No es ese nuestro blanco, mis hermanos? ¿No es ese nuestro anhelo? ¿No es a ello que Dios nos invita en su palabra? ¿No es por eso el propósito de la profecía? Para que no vivamos vidas amedrentadas, vidas engañadas por el lujo, la fama, el poder que el mundo ofrece. Capítulo 7. Vean lo que dice ahora el capítulo 7. Dije que íbamos a leer un poquito aquí, un poquito allá. Lo mismo, vamos a leer Diógenes, por favor. Del capítulo 7, lo que ya es historia. Miren lo que es pasado, lo que en su momento tuvo fama, gloria, poder, majestad. Lo que en su momento fue atractivo para el pueblo de Dios, que los engañó, que hizo que le dieran la espalda a Dios, que lo traicionaran, que apostataran, que se corrompieran. Todo eso, vamos a ver ahorita lo que es historia. Del capítulo 7, versículo 1 al versículo 6, Dios. ¿Dónde está la historia? Ya avanzamos todo esto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Muy bien. Aquí del versículo 2 al 6 abarcamos los tres imperios que ya hemos estudiado, la experiencia del pueblo durante su dominio y control de dichos poderes mundiales. Babilonia, representada por el león. Medo Persa, representada por el oso. Aun cuando tenía dos hombros, uno se veía levantado, o sea, más fuerte que el otro. Las tres costillas que llevaba en la trompa, en la boca el oso, que representa las naciones que los medos y persas tuvieron que subyugar, los obstáculos que ellos tuvieron que superar para poder coronarse como imperio mundial. Está Babilonia, está Egipto y están los Lidia, como aparece en la historia, que fueron los países sometidos por ellos. Viene el leopardo en el versículo 6, que representaba a los griegos, con cuatro cabezas, y esas cuatro cabezas representan los cuatro territorios en los cuales fue dividido el imperio griego, dado de que Alejandro deja el trono sin sucesor. La muerte fue inesperada, repentina, prematura. Y sus generales, los generales que formaban, dirigían el ejército de Alejandro, ellos se dividieron el poderío, el imperio, el territorio, la riqueza, el poder. Todo ello llegaron a un acuerdo, vamos a llamarlo así, y ellos se tomaron el imperio que Alejandro había logrado llevar a la hegemonía mundial. Estamos hablando de Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, los cuatro generales, las cuatro cabezas ahí representan. El versículo 7, entramos a la cuarta. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿Qué tan fuerte? Capítulo 2 dice, como el hierro, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba, las pisaba con los pies. Y esta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿De qué tamaño eran los 10 cuernos? ¿Dio? Bueno, parece ser que los cuernos eran de un tamaño, no sé cómo llamarle. Dice aquí que era una bestia espantosa. Los otros cuernos eran, vamos a decir, parejos en base al tamaño de la bestia, pero este era un cuerno pequeñito. Que a diferencia de los otros, no apareció al principio, sino que vino desarrollándose poco a poco. Lo bonito de la profecía es que si le ponemos cuidado a los detalles que dice, nos ayuda a entender grandes aspectos de la revelación dada por Dios. En el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño, contra quienes se está comparando este cuerno que lo califica como pequeño. Contra los otros. ¿Verdad? Uh-huh. Con los anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo opuesto a pequeño es grande. ¿De qué tamaño eran los 10 cuernos? Grandes. Y el 11avo, chiquito, pequeño, diminuto, pequeñito. Salía entre ellos. Miren cómo en visión se ve lo que dijo Diógenes ahorita, ¿no? Que se iría a formar, salía, y hoy yo estoy contemplando algo aquí que le está brotando, un cuerno que le está saliendo. Y él esperaba que llegara a la altura y a la grandeza de los otros, pero no, se quedó chiquito. Él vio cuando reventó, estuvo contemplando allí y venía, se quedó pequeño. Pero ese cuerno pequeño que salía entre ellos, mire lo que hace. Y delante de él, de ese cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Delante de él, por voluntad de él, por mandato de él, 3 fueron eliminados. Y he aquí que este cuerno, ¿cuál cuerno? El pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Se le olvidaron los otros cuernos a Daniel y puso mucha atención en ese cuerno pequeño. Después entra en escena algo diferente a lo que se viene diciendo. Como allá entra en efecto una piedra, aquí entra en efecto algo que es parte de la piedra, que forma parte del reino de Dios, que es lo que determina quiénes formarán parte de ese reino. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Venimos hablando de tronos, venimos hablando de gobernantes, pues se mira otro trono, diferente, sublime, de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vuelve otra vez a lo que le impresiona. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Recuerden que tenía boca. Recuerden que estaba hablando cosas. Grandes cosas. Y ese cuerno hablaba tan fuerte que volvió a cautivar la atención de Daniel. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Cuál bestia? La cuarta bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias, las 3 anteriores, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese como hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuántos tenían la oportunidad de formar parte del dominio, gloria y reino de este, con apariencia de hombre? Todos. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Las mismas palabras literales que mencionó el capítulo 2, cuando dijo: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro reino. Lo mismo termina diciendo el capítulo 7, en su verso 14. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, su imperio, su gobierno, uno, que no será jamás destruido. Eso fue lo que él vio. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Qué era lo que le asombró tanto? ¿Qué es lo que lo dejó turbado, impresionado, embelesado? ¿Qué fue lo que lo tiene así? Él nos va a decir. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro imperios mundiales: Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma. Ahora va a hablar acerca de aquel que no será jamás destruido. ¿Quién es? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahora, note, voy a hacer un paréntesis aquí antes de seguir leyendo. ¿Qué van a recibir los santos del Altísimo? El reino. ¿A qué se refiere con ese reino? Bueno, el versículo anterior, cuando dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. El gobierno, el alcance que tuvo Babilonia, el dominio que tuvo Grecia, Medopersas y Roma, ese dominio, ese sentido de propiedad que tuvieron los reinos pasados, los imperios pasados, que se sentían, ellos se sentían, no lo llegaron a ser. Pero la verdadera herencia será del pueblo de Dios. El pueblo de Dios habitará esta tierra. Se les dará en herencia perpetua cuando ya toda oposición sea reprimida y destruida. Los santos del Altísimo recibirán el reino. El reino que hasta ahora sigue estando en manos de impíos, de déspotas, de malvados, de gente carnal. Ese dominio, ese imperio, esa riqueza, un día será posesión. Lo recibirán los santos del Altísimo. Y ellos poseerán el reino hasta el siglo, eternamente. Y forever, para siempre, ever. De no ser así, oye, ¿qué sentido tendría que estuviésemos estudiando, meditando, deseando una transformación? De no ser así, bien lo diría el apóstol Pablo: oiga, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Luchemos por un escaño en los reinos del mundo. Vamos por oro, vamos por poder, metámonos a la política. No, es que no. Es que hay algo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor no lo ofrece el mundo. Lo mejor no lo ofrecen las cuatro bestias. Lo mejor lo ofrece la piedra. Lo mejor lo ofrece el juicio que se menciona en el capítulo 7. Lo mejor está en lo que Dios desea darte. Y por tanto, es menester cortar el espíritu que gobierna en los reinos anteriores a la piedra. ¿Por qué seguir tras las pisadas de Babilonia, de Medopersa, de Grecia y de Roma? ¿Por qué anhelar lo que ellos ofrecen? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro. En otras palabras, él tiene deseo de saber la verdad acerca del cuarto imperio, que tenía uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, el mismo deseo de saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. El mismo deseo que tuvo de saber de la cuarta bestia lo tiene para saber acerca del otro cuerno chiquito que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, el pequeño, tenía ojos, boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y alabado sea Dios por Daniel ser un hombre espiritual, porque por ese deseo que el Espíritu Santo puso en él de querer saber, nos quedó a nosotros la interpretación. Si Daniel hubiese dicho, bueno, yo estuve viendo eso y hasta aquí lo que yo vi, punto. Pues si no hay nadie que pida, ¿a quién le va a dar Dios? El principio es el mismo, pedid y se os dará. Llamad. ¿Cómo es? Pedid y se os dará, llamad y se os... Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Y es precisamente lo que Daniel está haciendo. ¿Buscando qué? ¿Información? ¿Qué es eso? Y aun cuando él no entendió nada, cuando él no captó nada, el Espíritu Santo usó a ese siervo de Dios para que la información dada a él te beneficiaría a ti y a mí en estos últimos días. Nunca sabremos cuánto le quedamos debiendo a Daniel, pero cuando lo habremos entendido y nos encontremos allá arriba con Daniel, ese corazón agradecido le diremos, Daniel, gracias. Y él ni sabrá. ¿Con cuántos siervos de Dios quedamos en deuda? Y tendremos tiempo, porque ya no habrá imperio que nos amenace, ya no habrá ejército sitiando la tierra y... maravillas que nos esperan, ¿verdad? Basta solamente cumplir con lo que Dios pide y un mundo maravilloso está delante de nosotros. Gracias a que Daniel tuvo el deseo, versículo 19, entonces tuve el deseo de saber la verdad. Gracias a ese deseo. Gracias por tomar la iniciativa de acercarse a los que servían. A ver, ¿de qué se trata la cuarta bestia? Me ha aterrado, es espantosa, es terrible, sus dientes, sus uñas, sus cuernos y ese cuerno chiquito, despreciable, que dice barbaridades. Yo quiero saber. Veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, hermanos. Llegó el tiempo. Daniel vio que llegó el tiempo. ¿Por qué tienes que dudar? Daniel vio que llegó el tiempo. ¿Va a llegar o no va a llegar? Y los santos recibieron el reino. ¿Va a llegar el tiempo que todo esto Llegó el tiempo del juicio. Ese juicio está sobre ruedas, se está llevando a cabo. Y llegó el tiempo en que la destrucción, esa roca, finalmente desmenuzará, acabará, destruirá. Y los santos del Altísimo recibieron al rey. Le fue dado a Daniel. El tiempo es solo cuestión de tiempo, pero de que llega, llega. Como tuvo el deseo, tiene la respuesta. Dijo así: la cuarta bestia. Miren cuánta información hay en el mismo capítulo solo de la cuarta bestia. De los tres primeros se acabó cuando dijo: estos son reyes que gobernarán. Tuvo en el versículo 15. 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Punto y final. Después recibirán el reino. Y hasta ahí llegó la interpretación. Si no hubiese sido por el deseo de Daniel, no tuviéramos toda la información que viene a continuación. Ahora, en respuesta al pedido de Daniel, se le dice: la cuarta bestia. Vamos a hablar de la cuarta bestia, ¿ok? Vamos a explicar. Vamos a dar el cuadro de la cuarta bestia. La cuarta bestia, que es a la cual nosotros hemos llegado en nuestro estudio. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Se fragmentaría esa bestia. Se dividiría en 10. Pero tras ellos se levantará otro. Serían 11. El cual será diferente de los primeros. Actuaría diferente. Su política sería diferente. Su forma de adquirir riqueza, fama y poder serían diferente. Y a 3 reyes derribará. 3 reinos dejarían de existir por voluntad de ese cuerno chiquito. Y ese cuerno pequeño, verso 25, hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo no es nada más y nadie más que Dios mismo. Ese cuernito pequeño levantaría su pie contra el trono de Dios. Hablaría palabras contra el Altísimo. Pero como al Altísimo no le puede hacer nada, ¿qué puede hacerle al Altísimo? Por eso se le llama Altísimo. ¿Quién puede alcanzarle para hacerle daño? Sin embargo, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Le hizo guerra al Altísimo, destruyendo a sus hijos, a sus santos. Y pensará el cuerno pequeño. Estamos hablando del cuerno pequeño que le salió a esa cuarta bestia, que derrumbó a 3 reyes. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero hemos entendido que la santa ley de Dios es inmutable, ¿verdad? Inalterable, imperecedera. Algunos afirman que cambió la ley de Dios. La Biblia no dice que el cuerno pequeño tendría poder para cambiar la ley de Dios. La Biblia dice que tendría tal pretensión que pensaría. Pensar hacer algo es una cosa. Poder hacerlo muy diferente. Aun cuando todo el mundo pueda seguir los dictados de Roma, en contra de la santa ley de Dios, yo puedo asegurarles que la santa ley de Dios sigue vigente, viva, inalterable, inmutable hasta hoy día. ¿Por qué? Porque hay gente como tú y como yo que amamos esa ley, que deseamos vivir conforme a sus principios, que hemos encontrado que hay deleite, hay gozo, hay paz, hay vida en vivirlos, en amarlos, en respetarlos. El cuerno pequeño simplemente pensó que podía, pero mientras vivan santos de Dios sobre la tierra, la santa ley de Dios sigue vigente. La santa ley de Dios aún no ha sido destruida y no será destruida. Siempre habrán santos de Dios sobre la tierra, aunque sea uno o dos. Y eso muestra que solamente se quedó en pensamiento el deseo de cambiar la ley de Dios. Serán entregados en su mano, en las manos de el cuerno pequeño, a su despotismo, a su tiranía, serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, alabado sea Dios por ello, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, vuelve a repetir por tercera vez, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La película está bien descripta, bien vista cómo va a terminar todo. ¿Por qué desear estar del otro lado cuando podemos estar del lado de lo eterno, de lo imperecedero? ¿Por qué desear poquito del reino de los hombres? Si ya se nos dijo que todos los que sean engañados con su poder, su fama, su riqueza, su educación, van a perecer. Van a perecer. Lo único que queda, como dijo Lutero en el himno, de Dios el reino queda. Capítulo 8. Vamos a ver dónde aparece la cuarta bestia, capítulo 8. Versículo 1. Verso al versículo 8, Dio, por favor. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Recuerden, las mismas descripciones, solamente con diferentes animales, pero es exactísima la misma descripción del capítulo 7, haciendo un énfasis de que Babilonia ya no entra, ya no aparece en esta profecía. Comienza con los medos y los persas. El carnero ese, que tenía los dos cuernos, un cuerno era más alto que el otro. Los medos y persas que se tuvieron que unir para derrotar, y no había bestia que se les pusiera enfrente, ni Babilonia, ni el león, nada, que se aparecen en el capítulo 2 y el capítulo 7. Y habla después de un macho cabrío que traía un cuerno notable, grande, poderoso, que destruye a el carnero de dos cuernos. ¿Quién fue ese poder que conquistó a ese carnero que tenía un cuerno notable? Así que ahora podemos darnos cuenta que los cuernos tanto representan los imperios, los reinos, como también habla de personalidades, de las cabezas predominantes, como lo dijo Daniel en el capítulo 2. A Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza. No dijo: es Babilonia. Nosotros entendemos que es Babilonia porque Nabucodonosor era la representación visible, palpable, audible del imperio babilónico. El cuerno acá que se menciona, notable, estamos hablando de Alejandro el Grande, el Magno, que cuando fue quebrado, cuatro cuernos brotaron de él, sus cuatro generales que acabo de mencionar, que tomaron el poder, la riqueza, el imperio, dividiéndolo en cuatro. Ahora, nota el versículo 9. Dice: ¿de uno de ellos qué? Algunos comentadores dicen que ellos, en el versículo 9, hace referencia a los vientos, o sea, a la región. Pero si nosotros escuchamos el relato, tanto vientos como cuernos, está hablando de regiones, porque ellos se dividieron el imperio y tú para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá. Y de uno de ellos, de la región que tomaron los generales, salió un cuerno. Y este cuerno pequeño que se menciona aquí no es únicamente el cuerno pequeño que acabamos de ver en el capítulo 7, aquel que salió después, que tuvo ojos, que habló. Este cuerno pequeño aquí representa al cuarto imperio, a Roma. Recuerden que el hierro avanza hasta la punta de las uñas. El cuarto imperio que vimos en Daniel capítulo 2, hierro va hasta las uñas, a los dedos de los pies. El hierro sigue. En el capítulo 7, La bestia espantosa llega hasta el final, porque el cuerno pequeño sigue prendido a la bestia espantosa. En el capítulo 2 hubo una misura entre hierro y barro. En el capítulo 7 hay un cuernito que se monta en esa bestia y ambos llegan hasta el final. En el capítulo 2, hierro y barro siguen hasta el final. En el capítulo 7, cuernito pequeño sobre esa bestia llegan hasta el final. El cuerno que se menciona aquí, este cuerno pequeño, representa a ambos, Roma imperial, Roma religiosa. Uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muestra el dominio que tuvo Roma en su expansión, en su territorio. Sin embargo, ya en el versículo 10 aparece otra dimensión y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto es otra fase. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Recuerden lo que hizo el cuerno pequeño con los santos del Altísimo. ¿Quiénes son las estrellas? El mismo Daniel lo explica. Miren qué es lo que dice Daniel capítulo 12, para que recuerden. Yo he mencionado esto antes. Capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua, ¿qué cosa? Eternidad. Volvamos al capítulo 8. Esa fase de Roma, el cuerno pequeño, quiero que noten eso. Porque si se le atribuye solamente al cuerno pequeño, entonces, ¿y dónde quedó Roma? ¿Y qué pasó con Roma? ¿Por qué no lo menciona Roma? ¿Por qué aquí entonces el cuerno pequeño sale de Grecia? Si hemos dicho que sale de Roma. Pero no, el cuerno pequeño aquí está hablando, en el capítulo 8, de las Romas. Y por eso hago el énfasis que en el capítulo 2 el hierro se fusiona con el barro, barro con hierro, para darle forma, pero llegan ambos hasta el fin. En el capítulo 7, la bestia espantosa no deja de existir. No desaparece así, no, su influencia, su presencia. Y si no, el cuernito, ¿en quién se mantiene sembrado? El cuerno no cae de la bestia y no dice, y tuvo pies. No tiene ojos y boca, pero pies no tiene. El cuerno pequeño sigue usando los pies, la montura de la bestia original. Así como el hierro llega hasta el fin, así la cuarta bestia espantosa, con dientes de hierro, con su cuernito pequeño, llegan hasta el fin. Es más, los que no llegan son tres reinos que cayeron delante de él. En lugar de ser 11, llegaron a ser 8, 7 grandes y ese chiquitito que sigue allí, sigue, llega hasta el final. Capítulo 8, versículo 9, entendiendo esto, vamos a captar esto. Y de uno de ellos, de uno de la región de los que se dividieron en cuatro el imperio griego, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció y se engrandeció, o sea, con el tiempo, con el pasar del tiempo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, que no son, las estrellas no son otra cosa que los hijos de Dios, que vivieron los mandamientos de Dios, que iluminaron el mundo trayendo un carácter diferente, un espíritu diferente, un principio de vida diferente, que brillaban en medio de la oscuridad. A esas estrellas las echó por tierra y las pisoteó. Y ya vimos en el capítulo 7 que se le permitía hacer guerra contra los santos y vencerlos. Verso 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 12. y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Puso la mentira, ¿verdad? Si echó por tierra la verdad, entonces imperó la mentira. E hizo cuanto quiso y prosperó, porque Dios lo permitió. Le dio hasta tiempo, tiempos y medio tiempo para que ejercitara todo eso. Entonces, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, hombre, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Oye, si pudiéramos poner este versículo en las palabras para venir, para entenderlas como la venimos estudiando, es ¿hasta cuándo se va a permitir que ese cuerno pequeño esté diciendo grandes cosas? Echar por tierra la verdad, ha puesto la mentira, se ha levantado contra ti. A los santos del Altísimo está destruyendo. Y al poner a echar por tierra la verdad, ha metido la mentira en el ambiente religioso. Ha tirado tu palabra y ha hecho creer en la mentira. Ha pervertido a todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Y recuerden lo que dije en el capítulo 7. Es solo cuestión de tiempo. No desmayes, porque tiempo ya le fue contado, tiempo ya le fue prefijado. Dios ha establecido el límite. Esto no será eterno. Esta economía actual no será eterna. Dios ha puesto fin, así como se la puso a Belsasar. Y en todo el libro de Daniel se repiten palabras, declaraciones que nos apuntan a lo mismo. A Belsasar se le dijo, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Así como le puso fin al primero, le puso fin al segundo, fin al tercero. ¿Y quién dice que el cuarto no se le ha puesto fin? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La mentira, el pecado, había entrado hasta lo más... Miren, el cuerno pequeño hizo tanto que era necesario una limpieza. Y nosotros que entendemos con exactitud que aquí se está hablando del comienzo de un juicio investigador, que lo conocemos, lo predicamos, y muchas veces no sabemos dónde están las citas, pero lo oímos constantemente. Escucha bien, mi hermano. Que vamos a ir terminando. 6:3. Mañana vamos a unir el pensamiento de hoy, porque vamos a hablar de la cuarta bestia. Oye, si es la que llega hasta el fin, prácticamente aquí vamos a estar viendo cosas y resaltarán cosas que la cuarta bestia está haciendo hoy día. Y Dios se lo está permitiendo. Pero Dios quiere que existan estrellas. Aunque ha aplastado a muchas en el pasado, aunque las ha pisoteado, aunque las ha vencido, siempre habrán estrellas de Dios brillando en el mundo. Y Dios quiere que nosotros seamos una de ellas. Que apartándonos del pecado, amando su palabra, la compartamos con otros sin miedo. Si la mayoría de nuestros hermanos hace concesión con Roma, si comienzan a tenerle miedo a Roma, porque es cruel, es dura, como el hierro. Pero Dios quiere levantar hijos e hijas fieles que alumbren a perpetua eternidad. Mientras Dios está limpiando los registros en el santuario celestial. Está limpiando a su pueblo aquí abajo, como comenzó con los muertos. Allá arriba pasó el nombre de los muertos, los que comenzaron a pronunciar el nombre de Dios, los que formaron parte de su pueblo aquí en la tierra. Cuando comienza a limpiarse sus récords ahí arriba, también los que vivieron aquí en la tierra pasan a formar parte del listado de los que formarán el reino imperecedero. Pronto creemos que ese juicio pasará de los muertos a los vivos. Y así como se está limpiando en el reino de los cielos, en el juicio investigador, en el lugar santísimo, frente. ¿Aló? Estoy ahí. Aquí estamos. Terminando. Gracias. Terminando el pensamiento de esta mañana, así como se requiere limpieza en los registros celestiales, cuando el juicio pase a los vivos, debe de haber limpieza en la vida de los que estemos con vida, que forman parte del pueblo de Dios aquí en la tierra. Es incoherente e incompatible pensar que Dios está limpiando su santuario, los registros de los libros en el cielo, y nuestra vida aquí siga con pecado. Y es allí donde podemos ver que este mismo mensaje es lo que Dios está llevando a cabo en el mundo entero a través de la cartilla de escuela sabática a todo su pueblo. Se puede tener victoria sobre el pecado, se puede tener una vida limpia, porque Dios está limpiando, no porque tú puedas por ti mismo, sino porque Dios está limpiando allá arriba y Dios quiere limpiar aquí abajo, para que podamos con vidas como Daniel y sus amigos, poder ser la generación que se ponga firme de parte de Dios en medio de las escenas finales de la lucha entre el bien y el mal, del pueblo de Dios contra la cuarta bestia, contra su cuerno pequeño, contra la mentira. Será una guerra entre la verdad y el error, la ley de Dios y la ley de los hombres. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Mañana vamos a conjugar estos cuatro reinos y vamos a echar un vistazo rapidito a Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que Roma está más viva y decidida que nunca a acabar con la verdad, acabar con los santos, pisotear a las estrellas. Pero ya vimos que el que gana quiere hacerte parte de su reino. Existirá eternamente y para siempre. Que Dios te bendiga. Amén. Ricamente. Y seamos fieles a Dios. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedirle aquí a quien. Dije, a ver quiénes están todavía. Mañana vamos a recordar las fechas de los gobiernos de los imperios mundiales. Voy a pedirle a. Susi, estás allí. Susi, puedes tener la oración, Susi. Sí, aquí estoy. Oremos. Querido Dios y Padre, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias otra vez te damos por la bendición de tu palabra. Señor, te alabamos porque tú eres un Dios tan maravilloso que no solamente conoces el pasado, el presente y el futuro, sino que nos los haces saber. Gracias, amén. Padre, por recordarnos, oh Dios, que tú estás en control. Así como has estado en control de todos los imperios, estás en control de este imperio, Señor, que está por terminar, y sobre todo en control de nuestras vidas. Señor, sí, te damos nuestra voluntad, Señor, y te pedimos que sigas obrando para que pongas en nosotros el hacer y el querer, Señor, para seguir trabajando para ti, seguir creciendo en ti. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, para que seamos parte de este gran pregón, de esta finalidad que estamos ya en el último, en los últimos momentos de la historia de esta tierra. Es gran honor, Padre. Llénanos de tu poder para que podamos trabajar para finalmente verte cara a cara. Te alabamos, sí, te glorificamos, sí, Señor, y pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este grupo, y por sus familias, por sus peticiones, y también por Dona, Señor, yo te pido por él y por Verónica, Señor, por su familia, que pongas un círculo de protección alrededor de ellos, porque como tu siervo que quieres trabajar para ayudar, para hacernos ayudar, crecer juntos, Señor, el enemigo yo sé que ataca más. Así que te pedimos, Padre, todas estas peticiones sin mérito alguna, por la sangre bendita de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Susi. Un abrazo a todos. Feliz día, Dios.